Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos, señores? Bienvenidos nuevamente a la casa del Tecno Maitro. Estamos nuevamente aquí reunidos con el Maitro Z. Y bueno, cuéntenos la sorpresa. Bueno, ahorita vamos a hablar de diversidad de temas, ¿no? Para variar un poco el podcast y también mi participación. No sé por cuál tema empezar, si uno geek o algo acerca de nuestra idiosincrasia. Empecemos con algo geek. Va, empecemos con algo geek. Mira, últimamente, acordate que Hollywood y la meca del cine, las series, todo el mundo del entretenimiento ahorita se está manteniendo a base de puros reboot, remake y todo. Entonces, ahorita la gran moda que hay es revitalizar las series de antaño, pero dándoles otro enfoque. Entonces, en ese aspecto, o sea, hemos tenido como tres casos emblemáticos. Por un lado tenemos las Tortugas Ninja, de que va a salir una nueva serie. No sé si es este año o el año que viene. La cuestión es que es una serie nueva, de que es completamente contraria a lo antes visto. De ahí tenemos el caso de She-Ra, que es una... era la compañía de He-Man. O sea, yo de He-Man detallitos conozco, o sea, tendría que ver incluso los cómics de ahorita que tiene, está tirando de DC, que dicen que son buenos, pero... bueno, el maestro ya se los ha visto. La cuestión está de que el personaje, creo que es la prima, creo que de He-Man, era otro personaje, y ahorita le van a sacar una nueva serie. Y ya por último tenemos a los legendarios Thundercats, que creo que es el caso más polémico, que casi que todos iban a ir a Cartoon Network a quemar los estudios, porque sí, sí. Se desató algo bien jodido. Está jodido. Y eso que no hemos abierto, está abierto. Entonces, no sé, maestro, o sea, ¿qué opina de este nuevo revival de series de antaño? Puta, bien, un poco como difícil de mencionarlo, porque de las tres series que han mencionado, sí he visto un par de mierda, pero no soy fanático así full. Puta, a huevo que lo sigo. La que más he seguido ha sido esta última que me acaba de mencionar, de los Tónicos. La que he seguido, sí, la seguí, fue la viejita, la del 2011, y actualmente esta mierda es bella, gráficamente es bella, pero es bella, es más bella que esto, sí, es bella. Pero, a lo que quiero llegar, va, es bien contradictorio, porque, puta, ¿cómo explicarlo, va? ¿Cómo explicar esta mierda? Va. Todos conocemos ciertas sagas, ciertas series, ciertas mierdas que de nuestra infancia nos tocaron. Es decir, la infancia de los que ahora tienen 40, 50 años fue a ver al Marco de Luz cuando se iba a hacer mierda al suelo por ahí, que era el hijo de la etapa. Nuestra infancia fue los caballeros, ¿no? La infancia que tocó a nosotros, que si la partida no te quita en el celular, que no teníamos. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Entonces es generacional. Cada generación obedece a dos cosas. Una, la demanda de sobrevivir en el nivel económico. Y la segunda, de introducir nuevas ideas. Y recordemos, pues específicamente en la mierda de los Thundercats, el señor era un sitcom, era un Power Ranger, pero con la fuerte de la mascota. Chikara. En realidad eran episodios autoconclusivos. En realidad si habían dos, tres episodios pegaditos de historia, muy raro, muy poco que sucede. Respecto a la del 2011, bastante interesante, porque la saga se dividió literalmente en dos sagas. La primera saga, reunámonos, sacámonos del río y a ver qué tú vas a hacer. Con el episodio de casi chico, episodio 4 o episodio 8, no me acuerdo. Y la segunda parte, que es cuando ya se están dividiendo los héroes, te fortalecen los enlaces y quieren ver a ver cómo le dan verga al mundo. Va, hasta ahí va. Esta nueva, no me imagino ni quiero imaginarme, porque lo que quieren es adaptarlo a un público más pequeño, y eso es lo que quiero llegar con ese punto que te decía de la venta. sí. La de Bastón de Perla del 2010-2011 era vergona, Maito, las gráficas eran vergona, la historia era vergona. Yo pero, solo vi la primera parte, de ahí la segunda no la pude ver, pero sí, le di seguimiento y estaba buena. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo que pasa es que la serie vendía y todo bien vergón, pero los juguetitos que estaba destinado a esa mierda, literalmente no se vendían. O sea, los monocerotes a McDonald's iban a pedir otra vez tu cobertura, o lo que con la nariz en forma de verga y mierda así. Y vos ves a la chitara del, del 2011 todavía más buena, inclusive que la del 80. Sí, había hasta, hay fan, bastante fan art de eso. Puta, increíble. Nunca me imaginé que iba a decir las palabras, pero hay alguien más buena de los 80 que la chitara actual, la chitara del 2011. A pedir esa mierda no vendía. Que decidieron hacer este tipo de pendejadas, volver a hacer el cristal y no es que puta contra las malas y mierdas así y hacer esta mierda de Steve Universe. Respecto a las otras, respecto a la mierda esta de Chira, no sé, maestro, más allá de todo el porno que puede haber visto en mi vida y lo mismo que me hicieron, gracias, no sé, maestro, a ver qué onda aquí. Aquí sí me quedo. Va, mira, voy a resumir el de Chira porque es, creo que es el más fácil de todo. Con respecto a Chira, yo siento que la gente se exaltó demasiado. Porque yo no la recuerdo tanto, maestro. O sea, sí, yo sé. Entonces, ¿qué carajo vamos a decir? Entonces, pero de la nada sale un montón de gente, fandom, no sé, salió realmente. Del fango salieron el fandom debajo de las piedras y de la nada empezaron a reclamar porque decían que se miraba bien fea. Uh-huh. Entonces, pero hay otras imágenes promocionales donde se mira que sea huevo, es mujer, ¿va? Porque lo que criticaron todos que iba a ser, que parece travesti, que no sé qué, que no es bonita, que bla bla bla, bla, bla. ¿Va? Entonces, yo creo que todas las críticas se basaron más en el aspecto del personaje, una foto del personaje. Cuando en realidad, o sea, si vamos a criticar algo, o sea, pero algo sobre el concepto sería de qué va a tratar la nueva serie, ¿va? Por decirlo así, pero igual, o sea, a mí honestamente, Shira no, o sea, no me llama la atención y ni la vería. Tal vez si la estuvieran dando ahí por ahí en el canal 2 o canal 4 y digo, o tal vez encuentro un episodio por ahí, va, en la red, va. Por curiosidad me gustaría verla, pero decir que me está matando la curiosidad o que yo me siento ultrajado por mi infancia, no. O sea, tal vez quizás un maestro de 50 años, quizás sí, con He-Man. Pero igual He-Man no era la gran babosada, maestro. O sea, si se recuerda, He-Man tuvo dos reboots. No sé si lo recuerdas. No, solo recuerdo del 2000, que es Skeletor. Ajá, que le quema la cara. Ajá, solo eso me recuerdo. Que a mí me gustó, o sea, realmente es el único que le di más continuidad. ¿Y cuál es el otro reboot? Creo que no era reboot, era continuación de la serie original. ¿De qué? La continuación de la serie original de He-Man. Entonces que los gráficos totalmente cambian. ¿Y qué es? ¿Cómo se llama? Decente, voy a decir. Porque un par de episodios recuerdo haberlos visto. Pero el problema está de que como cambiaron el estilo del diseño, o sea, a un montón de gente no le gustó. A pesar de que para mí se miraba un poco mejor, porque los primeros diseños de He-Man son bien raros. O sea, aparte que son bien, ¿cómo se llama? Medio amanerados, gráficamente no me dice mucho, o sea, un bárbaro, ¿qué? Estilo, ¿cómo se llama? Conan. Entonces, ¿para qué? Si tengo a Conan, ¿por qué carajo voy a mi gente a hacer este He-Man? Va, pero a lo que voy es esto, entonces, yo fan de He-Man nunca he sido, entonces, no sé dónde salió el escándalo, solo por ver a la Shira así, con un aspecto bastante feo, es cierto, pero ya sacaron un par de imágenes más y no me mira tan mal. De las tortugas ninjas, las tortugas ninjas, lo que te puedo decir, va, yo creo que toda la gente nuevamente siento que se escandaliza por gusto, porque las tortugas ninjas ha tenido, ¿cuántas series han tenido? ¿Va? Ha tenido la que vimos, la viejita, que inició en el 80, creo que terminó en el 90. De ahí salió una serie que era del 2003, que la hicieron más, un poco más seria. Con cholos y sin expresión a nosotros. Ajá, va, tenemos el del 2003. De ahí salió la de Nickelodeon, la del 2004, que a mí me gustó, o sea, no sé si ha visto un par de episodios de esa. La 3D. Ajá, 3D. Es bueno. No, de hecho ahí lo que pasó es que hubo una película previa. Sí, pero no se basa exactamente, sino que experimentaron en esa animación y medio que les pegó. Entonces, ahí... digo, cronológicamente hablando. También siempre se basa entonces. Sí, sí. Fíjate que ese detalle no lo sabía. Yo solo la vi, está bueno. Y sí, o sea, pese a que el cómo se llama, los gráficos en 3D no son la gran cosa. Cuando ves a nivel serie, está bueno. Va, y hoy tenés este nuevo reboot. Y la gente se ha escandalizado, ha dicho, no, que esto es que... Me han jodido la infancia, la típica, ¿va? Yo le abrí, O'Neill es negra, que Rafael es un grandote, que el otro es seco. Quizás es... Va, como te digo, se ha tenido por lo menos como cuatro series distintas. Bueno, y no contamos la serie que hubo que hizo Saban, la de los Power Rangers, de que había unos más disfrazados de tortuga. Ya. Que salía la... No, pero ahí te estás metiendo en la onda de los especiales, porque la Tortuga Ninja tuvo musical. Los gringos hicieron gira y mierda. Bueno, o sea, para que veas que aquí, y no hemos contado las películas, pa, también. O sea, tanto las tres películas, Live Action, como la película animada que usted mencionó. Entonces yo siento que... No, son cuatro, pero son seis películas, porque son las viejitas. Uh-huh. Y esas son las de Michael Bay. Ah, bueno, también las de Michael Bay. Las de Michael Bay. Ajá, sí. Que la última no está tan mal. No he visto la última. ¿Cómo es? Fuera de la sombra. Siento que es bastante pasable, si no incluso hasta la mano de Michael Bay ya no se nota casi. O sea, me imagino que lo puso el pisto y ahí vean lo que hace. Pero explosiones. No, hasta en eso se puso. Cool. En la primera sí, allá en Bosa. Sí, Megan Fox. 100% Michael Bay. Solamente me acuerdo que estaba, mis manos me las había amarrado a propósito así, diciendo, no te las jalarás, porque me va saliendo la mamacita y que la van siguiendo el reportero y todo. Y no es que una puta feya tipo 21, tipo 19, tipo 6, va, sino que la puta Megan Fox es la que nació de la mierda. Y para disfrazarse, se quita la ropita y se le pone faldita de estudiante y pasa en medio. Y decía, no, te lo jales, no. Puta, que... No me da con paja de que no de la mano de Michael Bay, porque sí. No, pues sí, la primera, o sea, sí. O todo explota y culo. No, pero la segunda te puedo asegurar que sí, que nota que le bajó. O sea que o le interesó menos el proyecto, o le dijeron, va, apartate ya. Ya hiciste la primera y ya los abriste el camino. Si lo único malo de esa película, te puedo decir que Crane, ¿cómo se llama? El sentido de Crane de villano me pareció algo tonto, ¿no? Porque es bien cliché. Y de ahí con Destructor lo mismo, o sea, Destructor un oriental, fin. Hace una pequeña pausa, ya sé que tenemos que hablar de mierda. Puta, pero de los villanos más mera vergas que le he visto en las Tortugas Ninja ha sido este Shredder, este destructor de Michael Bay. Puta, sí. ¿Cómo? Ahí sí, no lo vi y dije, no, tu culo, si te voy a portar de tu puta, agarra el Iron Man. Estamos hablando de Iron Man, pero, o sea, no cualquier pendejo. Ajá. Y la armadura que huele y todo. Tu culo, ese hijo de puta sube el edificio. Uh-huh. Ese hijo de puta le monta verga mierdas mutantes del vuelo tuyo que es capaz de volar a la mierda carro. Y él está dando verga a los cuatro. Ahí sí. Plástico. Le diera la mano a Michael Bay de lo vergón que es, hasta que no me explote la mano. Es que ahí sí está vergón la armadura de Shredder. Puta, si hasta con mi hermano dijimos, pues, ¿y cómo se le da verga la mierda? Y lo peor que está como fuera por el un montón de cosas puyudas, pero ¿cómo? Puta, y todavía mierdas que flota y te tira tu culo y esta mierda es un tope Marvel Cup. Y solo faltaba que agarrar una tortuga y ¡pra! Se le insertara aquí, ¿vale? Fatality, ¿eh? ¿Y cómo le da verga? Decía yo. Porque increíble, si vos puta sí. Pero ahí la cagó todo esto, la historia, porque casi que el abril O'Neill casi que es contundente para derrotarlo. O sea, no le basta las tortugas, sino que tiene que llegar al O'Neill. Se te olvidó un detalle, Megan Fox. Pues sí. Basta. Pensé que te había olvidado. No, pero ¿acaso llegó con lencería? ¿Acaso le hizo un su pete ahí a Shredder y las tortugas le vinieron y le rebanaron el cuello? No le hicieron eso. Ajá, pero se te olvida que toda la emoción de Transformers la 2 no era el reencontrar a todos. No era ni siquiera que el hijo puta que en los lentes tenía trabadas las mierdas. No, era que Shia LaBeouf andaba en el calcetín el volado ese. Ajá. Era que ella abrió el capó con su enorme cintura y su culito bien redondo, te volví y me decía, esta mierda soy mecánico. ¡Para mí, tu mecánico! ¿Qué haces esa mierda ahí, novia? No, creo que hay detallitos que te faltan. Te falta, mate. Va, dale, está bueno. Bueno, pero siguiendo con nuestro diálogo de las tortugas, o sea, ya explicamos un montón, o sea, las tortugas ninja no ha sido solo esa serie de los 80, o sea, de recalcar eso de que, uy, a mi infancia me la están jodiendo, o sea, ya dijimos como, ¿qué? ¿Cuántas? Como 7 versiones de las tortugas ninja prácticamente. Yo siento que la gente a veces se escandaliza por puras pendejadas, man. Lo siento, pero es cierto. Sí, la serie es totalmente diferente, pero ya has tenido un montón de versiones, cada una mejor o peor que la anterior, o sea, y que te saquen esta, y que para que el mercado de los niños de ahora va, o sea, dejar a los niños ver las tortugas ninja, que al final, como usted dijo en el podcast de Star Wars, ¿no? De que esa es la finalidad de todo, ¿no? O sea, a el bichito le va a valer de 20, los 30 años, los 40 años de las tortugas ninja, y creo que ver una tortuga ninja no sé duro. Va. Eso es lo que quiere ver el bicho, entonces ya hasta cierto punto digo, va, está vergón, porque cada generación marca algo distinto, o sea, no es la misma tortuga exacta, sino que cada una tiene su propia variante. Fíjate que te voy a tomar el idea y te voy a modificar un poquito. Ajá, vergón. Está el concepto de las tortugas ninja, que va variando con el tiempo, lo sabemos. Cada variación trae sus modificaciones, tanto estéticas como argumentales. Asimismo su presentación. Por presentación me refiero a que no solo te va a venir en tu macaja, te va a venir en tu mac mierda de mac de dólares, ¿no? Sino que me refiero a pobre. Para los más pobres, cabal. Sino que me refiero también a la forma como lo va vendiendo. Antes, para los 90 y 80, no existía YouTube. Ahora lo que existe, y entonces tenés que compartirlo y tenés que hacer experiencia colectiva, lo que nos había dicho el maestro Harry. Lo que quiero llegar es a lo siguiente. El defecto que yo le hallo de estas últimas, después del 3 del 2004, porque ese sí te vi hasta la invasión de Krang, parte 1 y parte 2, no sé cuántos episodios, unos 30, no sé, bueno, hasta ahí vi. Bien, respecto a esas modificaciones, en su carácter fenotípico, es decir, sus características externas, hay un detalle bastante interesante, es el siguiente. La personalidad de cada uno de ellos se mira representada en su aspecto. Déjenme dar el ejemplo. Usted vio la segunda de las tortugas ninjas de Michael Beba, yo no, solo he visto la primera. Usted la ha visto, así que sí. Voy a tomar de ejemplo eso. El del sable, ¿cómo está bien? El líder del equipo. Leonardo. Gracias, muy amable. ¿Qué es? Una complexión que no es isotrópica, es decir, no es hombros anchos o no es hombro o no es falsón, sino que es rectecito, pequeño, macicito, con una voz serena. Lo diferencias de Miguel Ángel, va, que está jodión, que hace mierda, que la representación de Michael Denny es el más cholo, va, que hasta le raja el caparazón y le pone el tiro. ¿Qué te quiero decir con eso? Están las personalidades de cada uno de ellos, pero su representación física, la representación que vos ves en la animación o lo que puta está viendo, se asocia a esa mierda. Si vos ves la del 2004 en 3D, ¿cómo se llama el inteligente? El de lente, que inventa mierda. Espérame, del 2004. El que inventa mierda, el que no es moral. No me acuerdo. El que se hace de mosca, ese sí. No, el Donatello. Donatello, claro, es que de otro personaje empezó a funcionar. Y eso que yo no tengo. Va. ¿Cómo es ese hijo de puta? Es el más delgado del equipo. Sí, la arma defensiva de él ni tan siquiera es un arma metálica. Ajá. Es un puto palo. Que bien vergón da vuelta, gira y coma mierda y lo que puta querrá, sí. Pero termina siendo un palo. Es decir, la intención de él originalmente en el combate no es matar. Es lesionarte o incapacitarte para que no jodas. O está propenso a la defensa también. Va. Pero ¿qué te acabo de decir? ¿Un cerote inteligente? Usa un palo como arma. ¿Cuál es su personalidad? Un cerote que se enfoca más en miedo de tecnología que en volar verga. Creo que me vas entendiendo la idea, ¿va? Sí. Entonces, las actuales tortugas ninjas, porque me eché la manta del streaming, porque dieron un streaming para el episodio de YouTube. Viejo. no solo las voces en inglés son exactamente igual, es como que mi voz la multiplicara en cuatro, le vamos a dar efectos también. La normal, ¿va? Mi voz la modificas en decibeles cada mierda y ya son, ya tenés cuatro personajes, lo cual se vuelve absurdo. Porque lo que vos tratás de contar es una historia de cuatro sujetos volándole de algo en una situación. Si nosotros estuviéramos a un equipo, se notara, aunque no nos conocieran, tu audio, o sea, tu voz, la forma como explicas, se diferencia de la mía. Sí. Claramente, aunque anduviéramos tipo Power Rangers, solo que yo amarillo y vos verde, azul, dale, ver. Pero, ¿cómo explicamos? Sí. ¿Cómo nos manifestamos y cómo entablamos conversación con alguien, cómo empatizamos con alguien, se diferencia de tu voz de la mía? Esta nueva serie no lo hace. Vos ves al hijo puta de Miguel Ángel, el más cholo, ¿va? No, la serie, la nueva. Ajá, la nueva. Ah, no, es de Rafael. Ah, perdón, Rafael. Vos lo ves igual de cholo, pero tiene las mismas expresiones, la misma capacidad de expresarse y la misma entonación de voz que el Donatello. Y el Donatello que te hace los deslizadores, no sé qué putas, que estrellas de la muerte, que quiebra el Kyber y hace Size. Que hacker y todo. Ajá, va, Hackerman. Que hackea la muerte como mierda, va, la misma voz, la misma personalidad, la misma mierda. Entonces básicamente lo que estás haciendo es como los Mugen, y perdónenme la mara que programa y digita para las mierdas de Mugen. Mugen es un motor para poder hacer juegos de pelea, va. Entonces vos agarras a Rugal o al Steiner, al tope de Final, perdón, Kino Fury 97, le pones le zampas la carátula de Cell. Y decís, puta, otro tope. Pero tiene los mismos poderes, los mismos movimientos. La barra. No es nada los juegos de SNES. Pero además, va. Entonces a eso quiero llegar. Pueden criticar respecto a todos los niños. Sí, me puedo meter un poquito más porque sí conozco. Sí te puedo criticar que hayan evolucionado a manera tal de que prefieren vender a la historia, o te puedo criticar. Pero no te puedo decir exactamente si es bueno o no. Porque el mayor error es ese. Hasta las en 3D que te estoy mencionando, cada cerote lo podía diferenciar. Indistintamente que la voz fuera en inglés o en español, o que la historia fuera una pendejada, o una mierda concreta, seria, que te vas a cagar el mundo, pero lo podía diferenciar. Actualmente, con esta mierda que va a salir este año, o el año que viene, no estoy muy seguro, son iguales, viejo. Son iguales, los mismos chistes, las mismas bromas. Puta Dios, sí. Es que no se diferencian, pero ni en la voz, ni lo que estoy dando paja, ni en eso se diferencian. Entonces, donde más critico yo estas mierdas, no es su cambio, porque necesariamente a través del transcurso de la historia se necesita que cambies. Hasta nosotros cambiamos. Hasta nosotros cambiamos. Es decir, hace un par de años, ¿quién puta te hubiera dicho, hey, vas a participar un poco? Cero. Y ahora, hasta editando y puta, consiguiendo material, va. Sino que lo que yo te critico es, ¿por qué putas, si vas a hacer un cambio, por qué te vas a mamar ese ejemplo tan básico como la personalidad de los cerotes? Y eso que no estamos hablando de la historia. Sí, porque... ¿Qué tal si el Shredder y el Kraken? No va a salir. Imagínate. Y ni me ha acabado esta mierda. No, pero hasta cierto... Va, mira, yo te puedo decir algo sobre respecto a esta versión, o sea, apoyándome en lo que opino, va. Entonces, como te dije, tenés el abanico de opciones, va. En esta opción, usted me está diciendo ese detalle, si no me lo podía, va. Realmente que solo alguien iba a ser la voz de las cuatro tortugas, lo cual sí, me parece bastante idiota. No es que la misma, sino que se oye igual. Ah, se oye igual, o sea. Ah, pues sí, va, pero con esto, va. Pero, o sea, tan distinta esta versión que, o sea, no va a ocupar los mismos villanos, sino que van a... No sé si van a crear uno nuevo o se van a basar, no sé, en algún cómic o algo. Pero lo que te dicen con todos estos detalles, que te dicen, va, mira, esta versión no va a ser para vos, va. No sé, de buenas a primeras. Solo tiene algo de la esencia de las tortugas, que el grupo de hermanos, ahí está Splinter, y ahí por ahí anda la amiga Abril, va. Los únicos detalles que se parecen a los demás. Pero con respecto a este nuevo concepto, o sea, es totalmente distinto en ciertos detalles. Entonces lo que te están diciendo es que, va, viejo, si te gustaban tus tortugas ninja, las que vos consideras que son las mejores, va, ni modo, date para allá, que estas son para una nueva generación. No, pero es que ahí creo que me va a permitir, pero hay una diferencia. La diferencia, y te voy a tomar un ejemplo que ya es un poco trillado porque ya lo hicimos un capítulo anterior. Sí. Esta no nos va a fregar mucho. Sí, va a fregar. Pues acerquémoslo un poco más. Va. Está lloviendo, señor. Este es un programa en vivo. En vivo. En vivo, y que va a ser el transmitido de aquí a la semana. Acabado. No, que estamos de mierda. Bueno, ahí te voy a interrumpir en un concepto bastante interesante. Vos dijiste sí. que la serie estaba limitada a monos sujetos de más de 6 años. Pero bueno. Pero la diferencia es que vos me estás diciendo que toda la mara que lo siguió se fue más mierda. Y ahí hay un defecto bastante grande, porque por ejemplo en Star Wars, ellos van a seguir sacando mierda. Pero ¿cómo se va a llamar la mierda? Que no es las películas que tienen, ¿verdad? Pero afortunadamente no es tan grande para hacer esa mierda. Si vos le quitas, si vos apartás el mercado de la mara que te compra, ya mara vieja, como nosotros, más vieja, quitas ese mercado, solo te quedan los niños. Y los niños dejan de ser niños después de los 6-9 años. Sí, es cierto. O sea, esa franquicia cerota, esa tortuga, si lo está diciendo, y si los que lo idearon pensaron así, de que la van a crear solo para niños y que los demás se jodan, sus ganancias solo van a ver en 4 años. Ah, es 3 años a lo mejor. Lo que sí, entonces, su franquicia se te va a morir otra vez. No, déjame hablar. O sea, no terminé de desarrollar la idea. O sea, antes de caer en el hate. Ajá. O sea, si aparta, o sea, estás diciendo, queremos agarrar a los bichos. Va, entonces, si tu historia, o sea, porque me imagino que ellos conversan y dicen, mira, o sea, igual que vos, ya vamos a alejar mucho a la gente y ellos no, nadie los va a querer comprar las cosas. Entonces puede salir alguien y decirte, va, mira, vamos a enfocarnos en una historia, digamos, vergona, pues, o buena. Y así, o sea, a pesar de los cambios, la gente va a venir. Pues. Obvio, si la historia les convence, o sea, te vas a dar al público y vas a decir, ah, otra nueva versión de las Tortugas Ninja, sí, me ha parecido. O sea, lo bonito es, lo de un mundo perfecto es eso. Pero si de nuevo la cagas en la historia, viejo, te quedas sin nada. Y a los niños, sí, como decís vos, o sea, solo es un momento. Entonces, ¿qué? Si la historia es buena, a la gente va a consumir de las Tortugas Ninja. Sí, porque los cagaron los extras. Y vaya, y el maestro estamos hablando con el maestro Harry. El maestro me echó en lo personal, te digo, yo estoy esperando un bastoncito. Estoy bien, solo estoy esperando. Y la gráfica no es estudio Ghibli. No. O sea, la gráfica no es Pixar, no es la mala Square Enix con su Final Fantasy. No, la animación mierda. Perdona a los programadores, pero recuerdo. Casi Flash, viejo. Ajá. De hecho, sí. Vaya, y la estoy esperando. ¿Por qué? Porque me contaste una historia vergona. Pero ahí no sé, man. O sea, mira, todo es un riesgo, viejo. O sea, si ya vos hubieras hecho un, por decirte, ahora te tiro otro esquema, nada más que hoy en vez de 3D iba a ser en 2D. O sea, también te la acabas, viejo. Porque la gente te puede decir, mira, ¿para qué voy a ver la misma historia si aquí tengo lo mis viejas? Que también es lo mismo, man. O sea, siempre hay un riesgo en todo. La cuestión es la siguiente, o sea, si entregas algo de calidad, me va a ser indistinto si qué, cambian los villanos, si de mira más feo, si mira tatán, o sea, si el concepto le has captado, que es prácticamente un grupo de hermanos peleando contra el crimen y peleando contra villanos, la mayoría de los villanos de las Tortugas Ninja, que son monstruos, o sea, como que fuera que películas de artes marciales de los 70, entonces tiene esa esencia, también de los monstruos así de serie B, serie Z, entonces toda esa esencia, si recubras esa esencia, no te mamas de la franquicia, y si le puedes agregar algo nuevo, está vergón. Fíjate que ahí me estás diciendo algo de que, puta, me dejaste que pensar. Sí, es que a huevo. O sea, no es que pensar en el sentido de que, puta, me quedé conmigo, sino que hay ejemplos, ejemplos, ya te lo puedo decir, hay ejemplos, pero parece ser que la mara que hace estas mierdas, o no los vio, o le vale verga. Y está, por ejemplo, te va a sonar trilladísimo hasta el culo, pero vaya, el ejemplo de Batman. Vaya. Que con Batman se han experimentado un montón de series. Vaya, usted y yo vimos Batman, la serie animada que empezó en 1998. 92. De ahí la partieron en dos, porque se canceló como que eran cuatro temporadas, y de ahí le cambiaron el nombre, pero era la misma serie. Lo único que cambió era los diseños de los personajes. Va. Que fue un gran lío por el Joker, decía, huevo, el Joker estaba bien feo. ¿Y se acuerda? Ajá. Fíjate que en la Liga de la Justicia sí, ya te lo hicieron otra vez normal. Exactamente, quiero llegar a eso. Hicieron la serie, después siguió la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Limitada, y después hicieron una mierda que se llama The Batman, que básicamente es el año 1 de Frank Miller, más suave obviamente, porque no tiene que estar para monocerote, pero para dos temporadas. ¿Qué es lo que hicieron ahí? Solo de detalle, uno. El diseño del Batman lo hicieron más juvenil, es cierto, a mí no me gustó, lo siento, pero me disculpo diciendo, no, no, verga, no me gustó. Según dicen que el diseño era oriental, era tipo anime, pero... No, es que hay Batman anime. Sí, pero no, yo te digo por eso, porque me puse a averiguar por qué ese diseño así, es que ellos querían tirar algo un poquito más anime, el oriental, va. Pero la historia te contaron la misma mierda, pero quiero que me entendas esto. Va, está el Batman, se le mataron los patas, verga, la misma mierda. Ultra pisto, ultra mierda, ultra inteligente, la verga le llega a la rodilla, va, vergón, todo, la misma mierda. El traje una mierda, pero la misma mierda. Va, vergón, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo te cuentan la historia contra los villanos? Varió un poco. Sí, varió bastante. Esa es la única serie, oye bien, la única serie en que todos los personajes se pueden dar verga. Vos me vas a decir, no, es que el pingüino la sombrilla, que no es que, sí, bien, pero si le quitas la sombrilla, entonces un aparato, los quijazos para el suelo. No, es que el Joker te tira la mierda de aquí, la flor y el ácido y la tarjeta, sí. Pero si le quitas de dos pinazos le das verga. No, es que la Ivy, el veneno, la besas y que la batis tarjeta y los haces culero. Y sí, pero le pegas un pinazo en una teta, la cerota va a rodar media hora. En esa serie, ¿no? En esa serie te tiran todas sus mierdas y dicen, bueno, no te quieres morir, hijo de puta. Ah, pues, como no quieres, hijo de puta, va a haber quien aguanta. Es cierto, porque en el Doctor Frío que sale en esa serie, o sea, le cambian otra vez el trasfondo. O sea, en vez de que sea un científico como en la serie anterior, es un asaltabanco que tiene una novia. Y entonces una vez robó, se cruzó con Batman y sin querer cayó en, no sé si eran en productos criogénicos. ¿Va? Entonces viene y lo que hicieron que agarrarlo, unos científicos, y estudiarlo. Y cuando se despertó, pues se le despertó a matar gente. Porque algún científico prácticamente lo extorsionó, que si no le hacía un traje para vivir, lo iba a matar. Papá, eso quiero llegar. Está perfecto que perfecciones, que evoluciones el personaje y que le adaptes a tiempos modernos. O explores algo relacionado nuevo. Ajá. De Batman no te he contado nada nuevo. Villanos normales, villanos con poderes, o villanos que no tienen poderes, pero son absolutamente brillantes, son una mierda palomada, tipo el profesor Strange, pero no Marvel, sino de Seba. El acertijo. Ah, va. Cerote que por la gran puta ponen a Batman y dicen, espérame. Imagínate, ¿cuándo te ha dicho Batman esperar? Nunca yo. Entonces, son las mismas historias. Sí. No te he contado absolutamente nada nuevo, pero te llamó la atención, ¿cómo me lo contaste? Porque lo valió hecho la estética, porque al principio yo dije, que esta mierda tan fea, dije yo. Ver algo así, un blanco, como el blanca de este sí. Y yo me quedé, no, amigo, te quiero bajar un finito, no, verga, yo. Si querés, o te quiero bajar un finito, la mierda que era más sí. Legal. Te quiero bajar esa mierda, este monto verga, y no hay pedo. Me quedé así, va. Ah, démosle la oportunidad. Y acerté. Te contaron la misma historia, pero ¿cómo te lo contaron? ¿Fue diferente? Sí. Entonces yo eso le critico a las tortugas nuevas. La estética, vergón, que flash, que te sale más fácil animarlo, de que lo puedes extender, que reducir costos. Vergón, que las personalidades que no se te putas, primer punto. Viejo, tenés cuatro cerotes. Que cada cerote sea diferente. La Justin League, la nueva, del 2017-2018 de temporada, perfectamente el cerote que tuviera Púa, no diferencia de Kid Flash. Obviamente, estéticamente y sus poderes son diferentes, pero su relación con respecto a los demás personajes y a los villanos varía, lo sentí diferente. Puta, lo tuvo puto impulsivo y el Kid Flash dice, bueno, yo ya pasé por ahí. Es como un mono cerote que ya llegó a los 25 años y dice, No, hombre, viejo, no, hombre, yo no puedo que tu vasita está del gol, no, hombre, pero agarrarla suave, tener que, ¿por qué? Porque ya como mierda, sí, ya sabe que es comida mierda y no lo quiere volver a hacer. Miren, las tortugas no dejes. Vamos mira, a lo que te acabo de decir, ¿ves? Mira, son los mismos personajes, son las mismas historias, pero le han cambiado la esencia, que es cómo te relacionas y la manera como te lo cuentas. Pero igual, es de guacharla, maestro. Sí. Porque al final, si es mala, vamos a venir aquí, no, hombre. También. El siguiente capítulo, ¿no? No, el otro año. Ah, bueno. Pues porque si es mala, huevo, pero si al final te salen contando algo interesante, va, está bueno. Si no, lo vamos a venir a hacer burla de aquí, de puta. Porque la estética, sí es cierto, o sea, va, por ejemplo, en el caso de los Thunder, que lo vamos a tocar, pues, es algo vital, ¿no? Es parte complementaria, pero no es todo. Yo siento que la gente lo toma como todo. Va, pero ya vaya yéndonos a los Thundercamp. Si pues, le damos pausa aquí un ratito. Va, no, yo voy aprovechando que ahorita está tranquila la lluvia. Va. Porque no va a ser que de ahí llueva más duro. Va, entonces con los Thundercats te puedo decir de que puy, aquí es un desacierto totalmente. Aquí sí, porque tanto a nivel, o sea, me vale chonga que sea una parodia, o sea, ¿por qué? O sea, tenías a los Teen Titans Go y yo los puedo ver tranquilamente, yo sé que a usted no le gustan, pero yo como que si yo estoy viendo a Deadpool para bicho. O sea, que se acaban a Batman, a Superman, sacan referencias a morir. Y entonces yo disfruto de eso, o sea, no es que la historia sea la vergonada, sino que, bueno, una que otra sí. Pero la cuestión que la ideología de esa serie es una parodia a todo DC. Entonces yo te la puedo ver y digo, ah, pues a huevo, se está acabando igual que con Lego Batman. Que Lego Batman parodia el universo de Batman. Pero que hay un detalle. Ajá. Y me voy a meter en camisa de Cerraro. Sí. La serie que usted me está mencionando no la he visto. Porque bueno. Yo lo vi el trailer y dije a la verga, ¡ah! No la veo. Vea la serie, pues. A menos que usted me traiga esto en grande, no la veo. Y por grande me refiero a cañal, no vayan a pensar mal, hijo de puta. Estoy echándome un cañal de 450 miligramos. Bien, si quieres darme un poquito, ya que todo. Va, está. Ah, pues. Pero la propaganda del maestro funciona. O sea, debería de contratarte una empresa. Ya va a ser sponsor de la mierda. Si quieres, sí le damos, man. Yo creo que está bien un poquito más fuerte. Va, pues, regresamos después de la pausa, entonces. Chulo. He-Man y los amos del universo. Yo soy Adam. Príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Fuerzas malvadas quieran liquidarlo. Solo tres seres comparten este secreto. La reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. La princesa del poder. Yo soy Adora, la hermana gemela de He-Man y defensora del castillo de cristal. Este es Suku, mi amado corcel. Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve en alto mi espada y dije, ¡por el poder de Grayskull! Solo unos cuantos conocen mi secreto. Entre ellos están Lighthawk, Madame Raz y Cole, juntos, mis amigos, los valientes rebeldes y yo, luchamos por liberar a Eteria de las fuerzas malignas de... ¡Porca! Bueno, ya estamos de regreso aquí otra vez en la casa del Tecnomicro. Hemos dado un repaso sobre básicamente la nostalgia, pero no en el sentido en que ¡hey! ¿Te acordás de aquella mierda? No, sino que nostalgia en términos de que aquello que vos recordaste ahora lo han hecho diferente. Sí. Hablamos de Chira, hablamos de He-Man, hablamos de las tortugas ninja. Creo que les hemos dado un buen repaso. Ey, las tortugas ninja es donde más le hemos dado. Sí. ¿Será porque le hemos visto los dos? Bueno, sí, en fin. Claro. Así que terminamos con los Thundercats. Ajá, díganme. Va con este nuevo reboot que van a hacer. El problema es prácticamente, o sea, no solo ya hablamos acerca de la nostalgia, que hay veces que la nostalgia nubla el juicio. O sea, ya dijimos que hay un montón de versiones de Tortugas Ninja, o sea, escoger la que más te guste. Pero en el caso de los Thundercats, hasta ahorita solo ha habido dos series, y esta nueva serie siento que ha transgredido el espíritu original de la serie, porque al final, vos decís, son relatos, aventuras autoconclusivas, en la mayoría de los casos, pero va hasta cierto punto, tiene su tonito entre épico y como yo dice espacial, parte de detallitos así. Entonces, con lo que están planeando ahorita, yo estoy en contra, porque no solo es de que, pues sí, la gráfica está bien fea, o sea, toda la animación horripilante, ¿no? Sino que simplemente le han dado un tono demasiado light a un producto que realmente no lo era. Y pues sí, entonces, si vas a hacer algo totalmente distinto, mejor porque no creas una serie original. No sé qué conclusiones tiene para este tema, Macizo. Y respecto a lo que me está diciendo, ya existe temáticas que toman series anteriores o conceptos anteriores. Ajá. Y lo modifican para el actual, ya existe. Sí. Se llama Final Space, que ya está en Netflix, primera temporada. Ya está Desencantados. Uh-huh. Y que no le estoy haciendo propaganda a Netflix, no vayan a creer esa pendejada, sino que simple y sencillamente estoy diciendo lo que es. Son conceptos anteriores. La, por ejemplo, la de Final Space es como aquel sentimiento que te dejó el sinsabor de Futurama, junto con aquello en la casita del terror de los Simpsons. Es decir, aquellos aspectos que te hubiera gustado explorar, pero la serie en sí misma no te deja. Un ejemplo rápido y práctico te lo puedo dejar en este momento, es cuando la Maggie, que es la más chiquita de la familia de los, sí, Simpsons, no es producto de la pisada con March y Simpson y Homero, sino que ella la pistolearon en la cabeza con una extraterrestre. Uh-huh. Y ahí la tipo Jesucristo. Uh-huh. Acabar, pero sin versículo y sin mierda. Ah, pues. Uh-huh. Esa mierda es una casita del horror. Uh-huh. Con tentáculo y todo, parece que no te habla. No te habla, no porque no lo sepa tu idioma. No te habla porque tu idioma es una mierda, mejor me quedo callado. Ah, pues algo así, eso ya existe. ¿Cómo se llama? Final Space. Te digo Netflix porque la mara, me imagino yo, como los pobres, como todos los que estamos oyendo, que $12 al mes, entre 4 o 3 personas lo podemos pagar. Y si no, señores, YouTube, a la verga, internet, aquí de Final Space, subtitulado español Mega, ¿va? Y se sí, van los episodios. Y la piratería nunca muere, ¿no? Ajá, cabal. Vaya, Desencantado. Es el mismo productor, Matt Groening, el mismo que te hizo las temporadas de Los Simpsons. Él se separó, Firefox, Fox, ya estoy loco, Fox se fue a la verga, él se fue a la verga de Fox. Evidentemente Fox fue capturada por una bestia enorme llamada Disney. La consumió. Megalo Disney. Megalo Disney, gracias maestro. Y Matt Groening dijo, bueno, yo tengo feria, a mí me gusta producir, hagamos algo en mi feria que salga, aunque coma mierda. Igual los zapadeños con pilsener se van y con un peso de cigarros ahí andan vacilando, sí. Vergón. Hacenme caso, hijo, puta, venir para acá. Ah, pues él produjo esa mierda de Desencantado. Y recoge todo aquello que usted me acaba de decir de esas series. Lo nostálgico, lo anecdótico y lo histórico. Lleva una historia. Uh-huh. Hay episodios autoconclusivos, pero lleva una historia. Y esa mierda es lo que yo no entiendo, porque putas no pueden hacer con esas series que usted me está mencionando. Exactamente. Pero ni modo, así nos toca soportar ciertos productos, pero vamos a dejar ahí al juicio de la audiencia si le va a dar una oportunidad, porque yo con los estos nuevos Thundercats cago en cuenta y caso que no existe. Solo a menos que lo vea por simple morbo, pero sería solo por eso. Y no me vería toda una temporada completa. Sí. Para, no sé si quiere cerrar ya este tema o quiere aportar más sobre los Thundercats. De esta nueva serie, los Thundercats. Solo dos cosas. Uh-huh. Uno, si tienen más de 20 años, donde los Thundercats del 2011 y se regresan a esta serie nueva. Porque sabrán más o menos de lo que estoy hablando. Si tienen menos de 20 años, recuerden. Cuando el viejo les da a ustedes un consejo, es decir, como el maestro se está haciendo gente como yo, si un viejo les dice, puta, esa mierda no es buena, no es porque lo haga a comparación de lo que ustedes están viendo, sino porque la experiencia nos da la idea de que esa mierda probablemente no va a ser buena. Así que no es que porque soy viejo tengo la verga más larga y por eso a vos te digo que ver y que no, no. Sino porque ya mi experiencia me ha dicho, cuando modifican tanto una serie para solo jalar el nombre, posiblemente no sea muy buena idea. Exactamente. Bueno, quizás este sería concluyendo el tema de la serie. Quería hablar de otro tema. Yo se lo comenté ayer. Sin embargo, dada la circunstancia de hoy, creo que lo voy a cambiar. ¿De qué le voy a hablar, Mike? ¿Sabe usted? Voy a hablar. Oh. Mire, ¿por qué El Salvador es tan tonto y tan ridículo? ¿Por qué? Bah, hoy que me venía ahí para grabar el programa aquí a la casa, sí, de Tecnomaica. Venía en un micro venía. Obvio, o sea, el microbusero tenía las típicas radios populares. Antes de todo quiero aclarar que, o sea, yo no tengo nada en contra de que, pues sí, que la gente que oiga cumbia, oiga bachata, oiga la basura que ella quiera o la música fina y elegante que más le complace. La cuestión es la siguiente: si usted me pone va, por ejemplo, a mí me gusta, digamos, el rock, o sea, yo no le voy a ir a su casa a ponerle el rock así, pues, y vamos a poner aquí a Gorgoro, de ahí pude y todo. Como los testigos de Jehová que te vayan a tocar a las 5 o 6 de la mañana del domingo. Ajá, entonces a eso me refiero. Me dan ganas de ir a tocarle y ponerle un poco de impético, un poco de System of a Down. Mire, usted cree en la palabra de Lucifer. Ya sabes el aspecto. Pues sí, entonces, el salvadoreño como tal, no sé. No entiendo realmente, o sea, cuál es la gana de ponerte sus géneros musicales. Uno, lo otro es que, bueno, si hay algún extranjero que los oye, un español, un uruguayo, no sé, un australiano, alguien de esos lados bien lejos, en Groenlandia. Bueno, aquí el oído musical, o sea, o a nivel radial, prácticamente los movemos de los 80 a los 90. Que te pongo por rato, bueno, y los 60, pero de ahí por rato se acuerda que es 2018, sí, pero la mayoría de música que hoy ya se pasó hace 30 o 40 años. Entonces va hoy que en el microbús, estaba tranquilo, tenían la típica radio de cumbias que ponen, Entonces viene y la gente empezó a pedir que querían adelanto de Navidad y yo. Y eso sí. Espérenme, te lo voy a explicar. Entonces al locutor le gustó la vez pasada, que no sé qué, y que bla bla bla bla bla. O sea, como ya lo había hecho quizás el fin de semana pasado y la gente le estaba pidiendo eso. Entonces queremos adelanto de la Navidad, adelanto de la Navidad. ¿Y qué es el adelanto de la Navidad? Pues, puta, ponerle las canciones de Navidad. Ponerle las cumbias, las mismas que oye todos los días. O sea, así vamos a añadir que el arbolito de Navidad. Espérate. Es el playlist del 24 y del 31. Ajá. Pero ahorita. Sí, ahorita. 26, 28. Ajá. Pero yo me quedo. Pues sí, es decir, si sí te pone una cumbia navideña, Pero y las mismas, el mismo repertorio que siempre, que Aniceto Molina, que bla bla bla bla bla. Entonces el cabrón dijo, puta, digo, va, se las va a poner. Y hasta me mandan saludos como que si estamos en Navidad en 24. Yo, ya huevo la manada, ni dos veces agarró paja. Ah, sí, estamos preparando los panes con chumpe, que aquí ya estamos en la ametralladora. Yo, puta, dije yo. O sea, yo no es que puta, no celebro Navidad, soy el Grinch, soy cualquier puta amargado, sino que simplemente yo digo, puta, de tantos géneros de música que hay, va, si le gusta la cumbia, hay un montón de cumbia, o sea, aquí es en ¿cómo se llama? Enquistado, puta, ¿en qué? En la, esta, o sea, la zona de dinamita, puta, pero aquí hay un verbo de conjunto, o sea, pero aquí la gente, las mismas, es más, hasta, yo creo que si ponemos la emisora ahorita, va a estar hablando la misma cumbia que sonó ayer, puta. Pues digo yo, la gente dice, que va a acabar el año, que no sé qué, que bla bla bla bla bla. Sí, pero viejito, pero tranquilo, o sea, no comprendes, o sea, que un ciclo termina, va. O sea, tranquilo, o sea, faltan qué, estamos en agosto todavía. Falta 4 meses. 4 meses prácticamente, y vos, puta, ya me estás diciendo que quieres Navidad, y yo, hasta de ribete el cabrón te dice, faltan 17 domingos para que acabe, para que empiece Navidad, y yo. Y a mí ese gato, ¿qué putas me importa? O sea, disculpame. Vale, sí, o sea, yo no sé, solo otro, no sé. Yo le planteo la situación, ¿qué opina ese tipo de personas? Que ya hasta están adelantando la Navidad y yo, no sé cuál es el pensamiento de esas personas. En mi caso, conmigo la riegan en dos situaciones. Uno, tengo vehículo, tengo moto, es decir. Lo que tengo que oír básicamente solo es los motores de otros cerros. Y la segunda, cada vez que yo ando en transporte público, mis audífonos, perdón. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estás escuchando, lo voy a modificar, ¿verdad? Sí. Estamos escuchando el intro de Los Caballeros de Zodíaco, que no era como, el que no parece en marcha, sino que el normal. Y este maestro, en lo que se sirve y hace todo lo que quiera, él en su mente, y ahorita lo va a cantar, va a empezar a cantar, ¿ve? Vencerá todo el mal, ¿viste? Y si tú quieres ser un guerrero, vencerá. Va. Y si me ha tomado un Yandal, el José Cuervo, así estoy hasta ayudado, estuviera. Ah, bueno. Él te va a decir con esta, con lo único que tiene más de 26, 27 años. Esa rola es de nuestra infancia, esa rola es la que nos ha quedado de 20 años cuando decimos por lo más. Y te lo pongo así, ¿sabes por qué? Ajá. ¿Qué tal si la idea es más grande? Uh-huh. ¿Qué tal si esos pendejos que hoy hay los que viven, el culo negro de la milla y toda esa mierda, es su generación, es su infancia? Sí. Pero eso es que ahora nosotros, 2018 y 2019, oímos esa mierda, todos pendejos decimos, pura mierda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos esa niñez. Nosotros esta niñez vivimos. Es ahí la diferencia. Y es por eso que yo digo, bueno, todos los que vos oíste en la costa, pues bueno, me imagino que su infancia y todas esas mierdas fueran esas sus cumbias mierdas que oyen cada puto año de cada década. No cambian pero ni mierda, ni tan siquiera el orden del playlist. Ese punto M3U lo llevan en Linux, en Apple, en Android, puta, en Windows. Pero yo creo que si secuestran a un tipo así los extraterrestres, puta, se van a decepcionar, van a decir, no lleguemos, no esperen a ser. Acabas de matar todas las teorías conspiracionistas. ¿Por qué no vienen los extraterrestres? Por pendejo. Sí. Claro. Somos pendejos, sí. Ah, huevo, maestro, es que yo me quedé impactado en ese aspecto. O sea, yo no te voy a decir, como te digo, vuelvo y repito, o sea, no quiero quedar como el amargado y que no sé qué, bla, bla, bla. O sea, sí, o sea, yo te puedo bailar, hasta te puedo bailar una cumbia, siempre y cuando. Uno. Pero te me pones a bailar. No. No me llegué a la convención, sí. No, tranquilo. siempre y cuando, pues, dos cosas. Sea una fiesta y alguna una chera que me guste. Pero de que yo me voy, yo estoy en la casa tranquilamente y le voy a poner, necesito ir a las cumbres. No, mejor digamos otra vez a Sensei 20 veces, papá. Para que se enoje la gente. Para que se enoje la gente, cabrón. No, puta, ahí tengo ahorita un vecino nuevo que se ha pasado. Puta, el cerote. O sea, pone variado, va, pero pone, ya sabes, trap, reggaetón. Y no le basta con eso, sino que hasta te pone banda, viejo. O sea que. O sea, fíjate que mira, somos tan mierdas que a la hora de que, vamos a agarrar algo nuevo, lo más mierda agarramos. Porque ahorita veo, o sea, yo porque en el Instagram veo, yo veo un montón de cheras bailando. ¿Cuál es Instagram? Banda. Vamos a pasar. Ah, pero después lo vamos a pasar. Va. Pues sí, yo veo en Instagram, puta, veo varias cheras bonitas todas. La mayoría figuritas y bailando banda, yo. ¿Qué ha pasado? O sea, pero salvadoreña, aclaro eso. Entonces yo digo, puta, para atrás vamos, gente mierda. Entonces, estamos hechos mierda. Darwin y Mendeleev han de decir, coma mierda, para eso hice, para eso descubrí esta mierda, para que estos pendejos no estuvieran haciendo esto por mierda. Sí, viejo. Sí, bueno, aquí lo hemos tirado, esta va la parte del odio, porque sí, aquí hemos estado preguntando. Huevo, la maravilla de la pendejada. Porque gente que a huevo, fíjate que tengo una chera, tenía en el Facebook, hasta me bloqueó por eso, porque la critiqué, porque como ella trabaja en call center, dije que les ponen para relajación, no sé qué pedo, les ponen banda, ¿va? Y le para relajación, banda, sí, ey, viejo, y ranchero. Ey, un chiquito no hemos dado, pero... Nadie, como a mí, no importa el alcohol que necesites, no, banda, no. Entonces yo critiqué eso, le critiqué el estado y ahí la chea bien broma, loco, que yo era casi un amargado, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces empecé a discutirle que la música no trae violencia y que yo, puta, dije, hasta la conversación fue en otra tangente. Entonces yo dije, no, de ahí al final me aburrí, no le lo contesté, pero agarró clavo y me borró siempre, de todos modos. Y pues, Yuri, ajá. Te agarrar la traeta y decís, activo mi carta de magia, si no te contesto por este turno. Y la otra dijo, no, mejor ya no sigo jugando, retirado y tiro tal lugar. Sí. Entonces, yo no sé, maestro. Y yo lo que critico es también lo siguiente. Por ejemplo, usted, maestro, si usted llega con su chumpa de cuero, una camisa de metal, si quiere, si quiere ya ahí su un lucifer, un pentagrama, Jesucristo, no sé, quien quiera, va, pero una con estilo rebelde y radical. Ajá. Ustedes le quedan viendo feo en el bus, ¿sí o no, maestro? Uno cuando fuimos en el... un escuelo chiquitito. Cuando fuimos al circo, pues. No, de ahí venimos, maestro. Va. Ya no me acuerdo. Sí, claro que sí, puta. Nos teletransportamos y estamos de regreso aquí, maestro. Ah, huevo. Entonces, podemos viajar en el tiempo, esta mierda da poderes. Sí, sí. Superpoderes, viejo. Ah, huevo. Entonces, sí, yo sé que le quedaron más gente, pero ahí, porque la mayoría o son negros, o son niños, o son vírgenes. Puta, y lo vean ustedes, dicen, puta, viene mi tata. Ah, viene mi tío, que no le va a decir a mi papá. Sí. Cuando en realidad está, o sea, si vos ves que convenciones de Estados Unidos o Inglaterra, o sea, hay maras realmente viejas y tranquilos todos, o sea, pero aquí se alarma, pensaba quizás que puta los iba a anotar y los iba a... Mira, aquí vive su hijo. Es que esa es la situación, no sé cómo decirte, me puso la canción que canté, ¿va? Yo la canté. ¡Ey! Bueno, cuando esté editando también. Sí, la sorpresa viene. Sorpresa. Ella ahorita ya me está dando penita, digo, no, pero yo lo voy a subir. Yo antes pasé los videos, pero ahí vemos lo que hacemos. Cuidado, salgo. Cuidado, cuando usted le agarre, Quiero ver que, ey, no, Maltro. Si yo le hice ridículo, ella también. Usted también, no, está bueno, pues. Nos quedamos en. Pues sí, no, estamos hablando de cómo se llama. Bueno, hablamos de nuestro viaje al evento de anime y de ahí estábamos hablando de la música. De que hoy la gente va para atrás, que en vez de escuchar buenas canciones, hoy banda. Ajá. Bueno, pero eso ya te lo había explicado más o menos. O sea, cada generación obedece a los elementos que ellos tuvieron cuando empezaron a crecer, vamos. Uh-huh. Usted y yo nacimos en el posterior a 1991, no más penado. Sí. O sea, ya después de los combates serios entre los 80 y desde la década de los 70 hasta el 92. Pero entendemos el tipo de vacío, ¿no? Ah, pues. Pero Maestro, va, una pregunta. Sí, ¿no le pasa a usted que digamos, va, tiene su playlist, va, independientemente de qué rolas tenga? Uno dice, puta, ya me aburrí de esta mierda, quiero escuchar algo nuevo. Nunca le ha pasado. O sea, no es lo que le quiere decir, puta, odio mis canciones, sino que simplemente, pues, ya me. Fíjate que es bien interesante y ese es el otro punto que. Ella, juego, esa mierda no me la dije. Está vergonzoso. Respecto al musicón, pues fíjese que dependiendo, hay dos factores bastante importantes. El primero es el modo como usted creció, cómo usted se desarrolló, cómo tuvo su niñez. Si su niñez fue aquel monocerote que lo andaban jodiendo, lo hacían mierda y todo lo demás, es como un poco más retraído. Si es de aquellos cerotes que putas o los pisan, los dientes, la madre la trae y todo lo demás, cerotes de perretomba. Ah, pues, eso es lo que nos define en la adultez. Es decir, igual, vamos donde las putas, conocemos todo lo demás, pero ya hay una constante un poquito más defensiva respecto a los otros. No, pero lo que le digo sobre la música, más eso, o sea, no quiere abrir. A eso quiero llegar. Ajá. Cuando sos más defensivo, vos andas buscando mierda más creativa. Y cuando más sos ofensivo, buscas mierda más vulgar. Y ahí llegas al punto, mira. Cuando es vulgar, los cerotes, perretón y mierda así. Trapero y trapeador. ¿Y cómo lo identificas? Como cerotes de que son básicos, lo que son más abiertos, lo que pica. Te dije de la niñez y todo, va. Sí. Mientras que el sector más secado, ¿qué es? O sea, bueno, rock para los que no entienden, va, pero un poquito más profundo se llama metal. Y esa es la mara que es lo que somos nosotros. O sea, que en unas etapas tempranas de nuestra niñez, juventud y adultez, entendimos que el grosor de la sociedad, o lo que se identifica como civilización y por ende su cultura y su subcultura, ajá, nos apartamos de ella. Y dijimos, hay algo más palomo, hay algo más cabrón. Ah, entonces usted está haciendo como la ¿cómo se llama? El ejemplo que dio Platón, o sea, de que aquel que salió de la sombra, de la cueva, y le dijo a aquello, hey, mira, allá está sol, ahí hay pajaritos, vamos a tomar agua. No, puta, le dieron verga al pobrecito y se lo echaron y los cabrones quedaron ahí. O sea, tipo así. Sí, más o menos. O sea, que uno al final se da cuenta de que hay más, por ejemplo, en este caso hay más géneros de música y no solo los que te ponen ahí. Sí, así es, pero es que esta es la situación. Ajá. Y un paralelismo que te quiero hacer bien interesante. Sí. Nosotros no tenemos graduación o estudio, graduación, no me refiero a óptica. Los niveles de estudio no los tenemos respecto a los astrónomos. Ajá. Tyler de Green Grayson tiene esa misma mierda. Sí. De esa mierda pueden leer el universo y todas las demás mierdas, pero ¿cuál es la diferencia? Es el tipo de música que oye. Y le digo, puta, oye todo, incluyendo el metal, pero no lo segmenta, nosotros sí. Y con razón. Lo que te quiero decir, él también incluso ha de haber oído canciones de perretón, pero no por eso se identifica con ellos, ese es el punto. Tiene un espectro bien amplio, porque su inteligencia se le va y puede ir varios géneros, pero no se identifica con una mierda que te vuelve vulgar, básicamente. Pues sí. No sé si me entiendes. Sí, en cambio nosotros, a huevo, ¿no? oímos el espectro amplio y escogemos un lado, el cual ese aspecto es el metal. Ya. Esa es la diferencia con el maestro, que lo escoge todo. No, pues está bien, entonces maestro. Ya. Pausa. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sufrir. Por eso quisiera llorarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer. Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. Voy a escribir en mi diario que voy vagando por el mundo. Ay, qué dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Nadie me quiere, solo con mi pensamiento, ay, con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Gabriel Alzate, mi amigo sincero. Causar la muerte, y si el mar se convirtiera en aguardiente, en él me avara para morirme borracho. Voy a escribir en mi diario que voy vagando por el mundo. Ay, qué dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, ay, con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Regresamos, estamos aquí en la casa del Tecno Maestro. Estuvimos hablando un poco acerca de la de los reboots o de los rehechos, los remakes que están haciendo de las series. Hablamos de Cheetah, hablamos de los Thundercats, de las Tortugas Ninja, y estamos hablando un poco un tema un poco aparte, off topic, por cierto, aparte de off topic políticamente incorrecto. Estamos hablando de los géneros de música, específicamente de la mierda que todos ustedes oyen cuando están en las coaster buses o esperando algún puto micro en alguna parada, y lo que nosotros oímos, y se va derivando en la capacidad que nosotros tenemos de nuestra personalidad. Si su personalidad es extrovertida, siempre busca mierda pajera, mierdas, mierda. lo más callejero, más que callejero, si no es cumbia es salsa, si no es salsa es otra mierda, sino que es rap. No, es como no pueden decir las mierdas en inglés, dicen trap al revés. Bien, rap, pues, rap, toma mierda, al final es rata y con los mañosos y la misma mierda. En cambio, otros cerotes que no piensan igual, no solo identifican los géneros, y ahí es donde usted le va a agarrar el vacío. No solo identifican los géneros, sino que se asocia a uno y lo discrimina por diferencia de los demás. Usted escogió el metal, espero no equivocarme, porque los demás géneros no le ofrecían algo que su mente y su espíritu le daban. Entonces entra el género del metal y hay un vergo, grunge, heavy, grunge, el ska mierda y todo lo demás. El new metal. Bajo. El que comenzamos todos. Como que fuera este juego de RPG, empezaste con tu espadita. El nivel 0, uno que sea así. Pues agarras como tres géneros, que por lo general viene el himno, viene System of a Down, viene Metallica, Limp Bizkit, imagínate, generación 2000-2002. Y aparte de esa capa, ya cuando creces, pues la edad que tienes, empieza una capa diferente. Uno hace 4 o 3 años, modifica nuestra condición. De este género, de ese vergo de ska, de ese vergo de punk trash y toda esa mierda, escogemos algo más específico. Sí. En mi caso es el Viking y el Doom Metal, papá. Si no es Hailstorm y si no es Teatro de Tragedia, a la verga. No sé si a usted le gusta algún género en específico del metal. Pues fíjate que, pa, por ejemplo, el folk metal sí me llega un vergo. O sea, la gente ve que me pongo a ver. Lo critican, que no, hombre, que dos majes hasta se hacen gran show así de que están vestidos ahí de la era medieval y hacen gran relajo y al final hasta andan con los celulares, pero ese es el vacilo, o sea, puta, como que si yo hago un cosplay de qué, de Edward, de cómo se llama, Full Metal, puta, me pongo el brazo ahí, ando un rato, o sea, no voy a andar toda mi vida con un brazo ahí biónico de cartón que he hecho yo. Ajá, ajá. O sea, yo me refiero a eso, es bueno que me llega. ¿Qué te identificaste? El punto es que vos te identificaste y el tuyo es como folk. Ajá. Pero metal heavy, hard rock. Va, pero imagínate cuántas categorías empezamos. Ajá. De ni mierda, tipo Limp Bizkit, lo fuimos reduciendo, identificamos género hasta género específico. Y el gran vergo de cerotes que solo dicen perreo, no tienen ninguna subclasificación para lo que es ni mierda. Pasan los años, pasan las putas, pasan los putos. Y solo los reggaetoneros se vuelven cristianos. Yo me quedo puta. Yo soy el raro porque no puedo perfeccionarme respecto al tiempo y ustedes siguen igual desde 1997, coma mierda. Oyendo yo se logra. Puta. Si yo se logra, yo lo oí a los 10 años porque mi tata Eddie llegaba a la casa a ser mierda. Pero no por eso me voy a quedar con eso 20 años después. Coma mierda y yo lo vuelvo a ver y yo digo, puta. Es que yo siento que yo soy el raro. Más o menos sin entender la idea. Sí, la gente asocia, creo que la nostalgia con felicidad, maestro. Porque pues sí, yo puedo ir digamos, la máquina va, puta, pero eso no significa que he revuelto a ser niño. O de que ya costaron ¿qué? Es exactamente igual, ya estamos en los 90, que la vida era más liviana, era más tranquila. Yo me puedo dar la falsa pantalla, pero eso solo va a durar lo que dure las canciones que haya puesto. Pero ya de ahí recobras otra vez, viejo. O sea, yo siento que la gente se enclaustra en su pasado, viejo. O sea. Pero es que en algún punto, cuando estamos reseñando todo lo que decimos, llegamos a esa mierda. Porque, y no espero que lo agarre a mal. Sí. Va, yo he visto Los Siete Pecados Capitales, One Punch, Overlord, la mierda de la célula, estamos en el 2018. Sí. Y usted lo último completo, y espero no equivocarme, ha sido Los Caballeros, Dragon Ball, las Susobas y las películas de Mazinger hasta el 2017. Simón. Es decir, se llevó un paso más adelante de usted. Sí, y eso es lo que lo diferencia, porque si entre más se sabe, eso identifica a las demás personas, no sé si... Sí, yo sé, ya le entendí la idea, va. No es que yo me haya quedado enclaustrado, sino que simplemente, prácticamente, o dos cosas, o porque antes no tenía la posibilidad de ver toda la serie, o porque simplemente, resumiendo, lo salvé por huevón, porque huevo, dice, puta, Son, ¿qué? Digo, 6 episodios, no nos puede alcanzar a ver. Y quizás a veces no le he dedicado tiempo ahí a seguir viendo el anime. Entonces, pero en cambio, pues, ya, he visto películas, he visto series y estoy feliz, ¿va? Entonces lo que quizás ha pasado, en el caso de lo que me dice la cuestión del anime, quizás yo me he quedado así como, después lo voy a ver. Pasa eso. Yo hago la referencia del anime porque todos lo conocemos. Sí. Pero respecto a la música, a eso lo que nos dice, la mara quedó en el pasado. Lo que nosotros decimos Sailor Moon y mierda así, estos pendejos le dicen cumbia, salsa. Pues sí. Lo que antes se llamaba Dragon Ball Z se llama ahora Dragon Ball Super. Pues antes se llamaba salsa, cumbia, mierdas así, ahora ¿cómo se llama? Reggaetón. A eso me refiero. Pues sí, a ver si lo entendí más eso. Puta. es que los conocimientos del maestro van más allá de todos los niveles físicos. De todos los niveles comprensibles. Si aquí uno va a venir, Dios, Morgan Freeman, entre paréntesis, a venir ahí. No te metas con Morgan Freeman, que nos morimos. Fue puta. Nada, queda. No me llega la participación que siempre tiene Morgan Freeman en el bananero, man. Bueno, para aquellos que tienen más de 27 años saben que el bananero, el anticristo. Ajá. Y quiero ver qué otro. ¿Qué otro era el paloma? El bananero, el anticristo. Al buen Chapín. Ah, sí, al buen Chapín, es cierto. Todos aquellos que tienen 27 años y saben estos tres canales, señores, sí. Estamos bien. Sí. Han pasado ya 10 años. 10 años, señor. Ya estamos viejos, sí. Y ahorita si no hicieron lo que iban a hacer 20 años atrás, ya ni lo piensan hacer. Ah, bueno, a la verga, que compren iPhone 10, iPhone 11, 11.5.03, a la verga. No, si planeaban hacer que una su mega fiesta pare ahí con 10 mujeres, yo creo que no lo van a poder hacer, viejo. O sea, se puede, pero ya no va a ser lo mismo. En VR, en realidad virtual. Ah, bueno, es cierto. No, yo lo digo porque, por ejemplo, la madre de nuestro chero, o está endamado, puta, o tiene un montón de hijos, un solo de verga, man. O sea, son bien raros los casos que digo, huevo, este men, o dos cosas, o tiene una familia estable, o este men siempre anda a jodar, pero no pierde su actividad laboral. La mayoría es como que, vale chonga, a lo buen salvadoreño. Va, maestro, mira, te iba a decir si hablábamos un poco de Ben Affleck. No sé si te ha guachado las noticias. No. Uy, amigo. Es que, mira, Ben Affleck tiene un problema. Ya cambiando de tema, ¿sí? Ben Affleck tiene un problema de alcoholismo. O sea, ya el tipo tiene casi que 15 años de estar bebiendo, pero a niveles extremos, man. Ah, qué chivo es. Ni como nosotros. Sí. En este momento estamos viendo Digimon, así que. Pero regresando al tema de Ben Affleck, sí, el tipo tiene un problema de alcoholismo de como 15 años y ya. Yo, esta semana, ¿qué día fue? 26. Como el 23 de agosto. Entró a otra vez a la clínica de rehabilitación y fui a salir una imagen y el tipo está bien jodido, man. O sea, como que está viendo un bolito de eso de tirado en la cara, todo rojo y ya jodido, man. No, pero es que rojo es por su raza, por su presentación, porque ahorita nosotros, o sea, yo no puedo agarrar mi moto. yo dije, yo no puedo agarrar el color. Ahorita legalmente no puedo agarrar la moto, man. Pero si ese hijo de puta me está diciendo que en su apariencia se mira más demacrado que nosotros estamos, qué chumierzo. No, maestro, busque las imágenes y si se impacta, porque así es de terrible, o sea, como que está viendo esos tirados en la calle, maestro. Sí, y lo más yuca que quien lo llegó a. Bueno, no solo llegó a cuenta propia, sino que el mismo Ben Affleck le dijo a toda la familia y amigos y a los cheros y a todos, quiero una intervención. ¿Qué es una intervención? En Estados Unidos le conoce como intervención a que lleguen todos tus amigos, todos tus familiares más cercanos a tratar de ayudarte cuando tienes un problema. O sea, no sé si se ha visto eso. Incluso hacen una mesa redonda, terapia, nada más que con tus cheros y tu familia. No, nunca lo he visto. Señor. Entonces, de hecho, esta me parece peligroso porque yo no sé en qué momento puedo andar lo suficientemente loco para darle poderes a otra gente que, para que decida de mi vida. Sí, así, o sea. Yo, o sea, porque, o sea. A la verga, disculpame, pero yo puedo andar bien loco, pero yo a nadie le digo. Ey, por mí va, Sailor Moon, puta que no. Sí, Sailor Moon, remember Sailor Moon, pues sí. Pues sí, entonces, ¿cómo se llama? Sí, o sea, ese nivel llegó. O sea, de que prácticamente, quizás, acordate que Ben Affle es trimillonario, o sea, usted, maestro, ¿qué haría con que ahorita que tuviera 10 millones de dólares? Pagar deuda. ¿Y después de eso? Puta, un año o dos. Va, entonces, prácticamente se lo mamaría en que en Guado y en prostituta. Porque incluso todavía la semana antepasada lo vieron con una cherita de como 18 años y andaba jodiendo, entonces fui así le agarró de feo. Pues viene y le dijo, va, vengan por mí que yo voy a terminar las dos cosas, o muerto, o puta, lisiado, no sé dónde carajo voy a terminar apareciendo. Diga, yo todo usted. Entonces lo más curioso de esa cuestión fue que la ex mujer, la Jennifer Garner, lo fue a traer. O sea, la Garner, o sea, yo también. Porque la López la salió bien puta, ¿verdad? Sí, no, hombre, y esa loca andaba jodiendo, o sea, si hubiera sido con ella, puta, el cerote, no sé cómo hubiera terminado. En su casa, manés. Maestro, voy a ser Batman, pero espérame. ¡Am Batman! No, pero no va a ser igual que los... Puta, Jennifer López va a ser Gatúbela, va a ser... ¡Toma mierda! Pues sí, entonces... Puta, no, y el chambe es el siguiente, que cuando fueron a esas imágenes que le digo, el tipo solo había estado alcohol 3 días. Entonces la Jennifer Garner lo que hizo, va, vamos a comer una hamburguesa y ahí te llevo a la clínica de rehabilitación. Entonces ve al maestro comiendo y una típica lo que era, que estaba hablando solo. Puta, qué paloma también. Entonces, no sé qué opina de la situación, más eso. No, hombre, decirle cuánto está vergón, ¿verdad? Sí. A mí lo que me preocupa son las dos cosas. Uno, me lo estás diciendo como en forma de que... No es para vos. Ah, la gran puta, porque ya te iba a decir. Mabe, te iba a decir. No, no es para vos. Y la segunda es, puta, que he hecho mierda, porque... Pues, esto es fácil, señores. Mira, huevo, esto es lo digo en serio. Esto es fácil. No es una mierda que la vas a agarrar todos los días. Puta, y la vas a agarrar todos los días para que te joda la vida. Estás pendejo. Estás pero pendejo, hijo. Así que no, o sea, no le hallo lógica, brother. Si me querés preguntar de un subterfugio, una apología para que de tu bicho hagas mierda tu vida, no hay. Lo más sensato es, si tenés algún tu bicho, algún tu vacil, con tal que no te joda tu vida. Eso es lo que iba a tratar. Pues sí, por ejemplo, nosotros ahorita llevábamos 5 capítulos con el maestro. Y lo único que ha pasado es que los hijos de puta de la metrópolis pues me vendieron un celular que ni Telegram me pude instalar. Pero de eso, andar en la calle, puta, es una diferencia. Sí, lo veo. O sea, el motivo de esto que le comentaba no es porque, puta, conviértete a Cristo, hermano, arrepiéntate, no. Ya no. Le va a tirar a la... ¿Cómo te llama? Wiki. O sea, ese no es el motivo, sino que simplemente que, o sea, número uno, que puya, que bien paloma, alguien que es bien famoso, bien conocido, puta, verlo en ese estado bien hecho mierda, como que si fuera cualquier pueblo rondo, corrando, ajá, bam. Y de ahí el segundo, que puya, ya, es cierto, es bueno el trago, o sea, yo no voy a decir, puya, no, nadie beba, todos santos, no, o sea, todos pueden beber y cada uno se mide a qué nivel llega, ah, bueno. O sea, ¿qué es capaz de hacer? Ajá. O sea, el maestro nunca me ha llegado, puta, va a decir, va, mire, aquí tengo una pata de elefante del tamaño de caguado y una pata de elefante. Bueno. Exacta la medida, o sea, ¿qué onda? Le damos entre los dos. Mira, yo la cuarta parte te hago barra. No seas culero, no. Nunca me ha dicho así el maestro, va. Va, cabrón. Va, lo único que me ha dicho el maestro es que, puta, bueno, si fondeo me dejan en la 44, va. Ahí está. A huevo. Y dicho y hecho, o sea, si el maestro queda fondeado, va, aquí te voy a dejar, va. Nunca le, tampoco le, otro detallito. de que va maestro, aquí me voy a quedar, aquí voy a agarrar el bus, el maestro me deja, va, fin, no le voy a decir, puta maestro, me dejó perder. O sea, al final, o sea, el maestro... Así como que... ¡Gaitán! Así va. Ey, Yerobi, ey, perdonanos, viejo. Porque sé que en algún momento va a venir esta mierda. Ey, perdón, ahí... Pero es que ahí tenemos unos cheros, que a huevo, viejo. Al menos el maestro, no sé cómo vacila, pero yo disparo lo que yo puedo. Y pues jamás sí. A dejar perderme. Pues sí, sí, o sea... medite, o sea, hasta qué punto, porque tampoco es puta, ya vamos a acabarnos el alcohol del mundo, eso nunca va a pasar, me. O sea, cada rato va a estar produciendo. Ni Thor pudo. No, ni Thor, ni el Capitán América, yo sé que tiene... no se puede poner años, no se puede emborrachar el cerote, porque el hígado le trabaja así. Puta, ni ese se pudiera acabar el trago. Entonces está tranquilo, agarrémoslo al suave, o sea, si tu vacilo es el guaro, está vergón, si tu vacilo no es el guaro, también está vergón, pues. Pero igual, o sea, más que todo a la gente que toma, o sea, tranquilo, maestro, agárrala suave, es bueno disfrutar, pero también hay que tener responsabilidad a la hora de tomar. Vamos, no sé qué otro tema quiere que hablemos o lo dejamos hasta aquí. ¿Conclusiones? Bueno, conclusiones de los tres temas que hemos tocado. Bueno, de los reboots, solo tendríamos que ver para ver si sacamos algo provechoso de ellos o simplemente es pura basura. Sobre el tema de la música, a huevo, yo creo que es que hay veces que olvido los audífonos, puta, y no me los pongo. Entonces, el consejo más sabio para toda la gente que no lo gusta, cumbión, bachata, banda y todo eso, ¿sabes? Que a huevo. Los audífonos indispensables. Comando libre de a peso, señores. También. A huevo, nunca los olviden porque a huevo es una tortura. Y para la gente va que... Pues sí, que le gusta recordar viejos tiempos y todo lo que quieren, pero... Puta, de ahí andan quejando que dicen que ya viene Navidad y que no sé qué y bla, bla, bla. Puta, maestro, ustedes a veces que no viven el momento exacto, sino que, puta, están viviendo el pasado o el futuro que no ha ocurrido. Entonces, cabal, entonces en vez de decir, puya, viene el mes de la independencia, que puta, a ver a las chelas ahí, mostrar pantorrillas que está bonito y está aplaudible. Todos los héroes. Ajá, cabal, entonces en vez de decir, ya están pensando que van a hartar en el chumpe o no sé qué pedo van a comer ahí en diciembre. ¿Va? No, hombre, si ya va a llegar ese momento, y ese momento, lo más chistoso de todo cuando llega ese momento es que la gente está con esa aflicción. O sea, ya te estás afligiendo antes del tiempo. O sea, tranquilo, relajala, al suave. Va ahí con el último tema, creo que ya hice mi conclusión sobre de Ben Affleck y el alcoholismo. Bueno, no sé qué más tendré que decir. Bueno, mis conclusiones son, número uno, respecto a las series, miren, no esperen mucho de los Thundercats. A huevos les digo. Se lo digo en serio. No, y no agarran clavazón también. Y no agarran clavazón. O sea, la infancia ahí está. O sea, si compras los de los Thundercats y los tenés. Nadie va a llegar a quitártelo. Y si no has visto la serie del 2011, uy, la vean. Ah, huevo. Mírenlo. Pero usted va a terminar en el episodio 4, pero sigue hasta el 26. Bien. La otra conclusión es. De la música. El vacil del musicón, miren señores, todo es música. Y hasta me pueden decir, pero este rock es un concepto de la contracultura que nace con respecto a los hijos que nacen de la Segunda Guerra Mundial, que nacen de la recesión de 1929, que tratan de absorber el movimiento y la cultura de los negros cuando no pueden. La influencia del blues. Y la influencia del blues y todo lo demás. Pero señores, aunque me digan esa mierda, eso y sin querer ser mierda, puta, no diferencia, porque ustedes su perreo solo es cumbia con tecno y la voz del hijo puta y totum. Y te acabo de decir 12 años de musicón. En cambio nosotros, nació Black Sabbath, después de Black Sabbath vino para los 80 cuando estaba el tacherismo y estaba toda esa mierda, nace Maiden, nace Metallica, nace Venom. Es decir, son tendencias que van naciendo en su época y van evolucionando. Y eso es lo que nos diferencia en realidad. El hecho que ustedes odian tetas, culos, tetas en sus canciones es porque esa, esa limitación de mente, que no son capaces de ver su historia, ver para atrás, aprender su mierda y evolucionarla, sino que van repitiendo. Por eso es que nosotros hasta géneros tenemos, pues. La madre que quiere andar bailando bien pedo, ¿cómo se llama? También. Pues ska, va. La madre que solo quiere estar solo sentada aquí viendo al suelo, viendo al techo, a ver cuándo termina el universo, se llama Doom. Va. Y ustedes no, ni tan siquiera tienen esa división de géneros, pues. Todo es o pisamos. Si querés hacer limpieza, voy a ir balada, tío. Ajá, va. Sí. Imagínate. O sea, si no tenés el culo ahí a la para, va, puta, voy a poner. O si andás aquí manejando, puta, un poco de heavy, ¿va? Ajá. Ni siquiera tienen eso ustedes, pues. No. Eso es lo que en realidad nos diferencia. Ey, cuya soy. A ver, vos soy. Este año salió nuevo. Ah, va, está bien. Va, pues sí, entonces sí, a la conclusión. ¿No? Esa, la conclusión es la última. La del alcoholismo. Señores, si se sienten bien locos, quédense ahí, hombre. O vacilen en un lugar donde lo dejen. Porque eso va a valer verga. Puta, se imaginen ustedes el concepto de línea de Batman destruido por el alcohol. Pelea contra el crimen, pelea contra mierda así, y dos tragos hacen mierda. Puta, hijo, como mierda, te mata, pues, el concepto de Batman. Sí, a huevo. Así que el consejo del Iber, vacilen vergón, pero a huevo controlen el vicio. Vergón, bueno, macizo, un placer haber sido parte del cuarto programa de Tecnomaestro. Y ahí vete cuando nos reunimos para la otra. Gracias, maestro. Va, pues, maestro. Ahorita escucha una gran lluvia, porque huevo, este programa se graba en vivo, pero pasa dos semanas después. Va, huevo, esa es la característica. Vienen aquí, les prometo que sale otra vez, pero no graba. Ah, pues, señores. Va, pues, maestro. Hey, maestro, ¿dónde estamos? Puta, maestro. Ey, lo pegó fuerte hoy esta vez. Ah, huevo. Ey, maestro, el consejo no pegue, chamaco, con la gema de energy, que esa mierda te jode. Yo pensé que tenía la gema del espacio, maestro. De la nada estamos en su casa y... Ey, ¿qué onda? La convención, maestro. Ah, huevo. Está bastante buena, maestro. ¿Y esta mierda dónde estamos, pues, en realidad? Es la feria, maestro, acuérdese. ¿El Cifco, epa? Sí, Cifco, Ah, está vergüenza, está vergüenza. Ah, sí, es la mierda de la onda del anime, pa. El Yume, el dichoso Yume, ah, sí. Ah, Yume. Ey, pero está bueno, fíjate. Bueno, ha habido buen toque. Ey, buenos trajes. Usted que es máster en anime, comente. ¿Alguno? ¿Cosplay? Sí, de cosplay. Bueno, para la mara que sabe, señores. Ey, ya vamos por el 849, 850 de One Piece. Y no hay ningún cosplay de ey, señores. Solamente del puto Luffy. Ey. Y para los que no saben de One Piece, solo cosplay de hombres de One Piece, señores. De One Piece de mujer, hay un gran vergo de cosplay, que eran bien sexy y no salen, señores. Ah, y la chela del juego, de Overwatch, que llamo. Ah, coma mierda. Se han fijado que actualmente en el 2018 hay una tendencia en anime que es puro trapito. Es decir, la carita es bien hermosa y todo, pero tiene pene debajo de la falda y todo. Acabamos de ver a alguien igual. La cerota que te sana allá en Overwatch. Ahorita lo acabamos de ver, un hombre cerote más alto que yo, que el Tecnomaestro. Puta, y la verga cabal se le salía del traje, hijo. Puta, qué feo, sí. No, hombre, a huevo, maestro. Vayan esa mierda. Uy, si solo faltaba un unicornio, cerote, fíjate. Ya. No, técnicamente era un unicornio, pero el cuerno lo andaba abajo. Coma mierda, qué feo. Ey, maestro, sí. Vea si participamos en los juegos, maestro, para más tarde. Ahí vamos a ver si sacamos algo. Bueno, el teletransportación me jodió el cerebro, porque creo que acabo de jugar una mierda de baile, man. Ah, no jodas, ahí maestro. Con el Maestro Z lo van a ver, man. Si se quieren reír del Tecnomaestro, en la página de él van a ver esa pendejada. Ah, no jodas. Sí, le hice huevo, hijo. Yo creo que es paradoja del tiempo, maestro. Ahorita hemos destruido completamente el espacio, el tiempo. Y yo creo que solo Carl Sagan va a poder regenerar todo este desverde que. Ah, ¿no? Solo va a hacer chasquido dos veces, el hijo puto. Vale. Le va a quitar el guante a Thanos y se lo va a poner. El guantelete, el infinito, le va a quitar a huevo, Y puya, maestro. Pero está bueno, ¿Qué onda? ¿Y con las bichas qué ha visto? ¿Ha visto buenas? ¿Ha visto malas? Para ser honesto, señores, fíjate que he visto varios cosplays de varios animes que me puedo. Pero aquí está la situación. ¿No se ha enamorado? No, realmente no. Pero lo que sí he visto es que hay nenas de que, si bien es cierto, el cuerpo no les ayuda, se han beneficiado con la capacidad de poder generar mierda. Por ejemplo, vimos una Luffy que es más panzona que yo, señores. Y los que me conocen saben que esa mierda es enorme. Sí, sí. Y he visto una Luffy con sombrerito y todo, y a huevo, como se ha arreglado las mierdas, usted dice puta y va en segunda. Sí. Para que usted le va a segundo round, a huevo. Bah, hemos visto a lo de la Mara, que después de la Mara de Estudio Ghibli, hay una película viejita que se llama Kiki Delivery Service, o sea, la Kiki, la que entrega servicio a domicilio de mensajería. La vimos una maestra cuarentona, ey, con ese trajecito así, con monocromo, el hijo puta. Puta, señores, a huevo que les hace el paro. El maestro, yo creo que se enamoró, maestro. No, señores, yo 16 pesitos y se sientan en esta mierda y ahí voy con el encule. Pero no, siendo honestos, a huevo, he visto bastantes cosplays bien elaborados. Ahí sí, en serio, se los digo, no importa el género. Es decir, si tenía pico o no tenía pico, es cierto, lo han armado bien vergón. He visto armaduras de la cerota que se llama Cubo en 3D. He visto armaduras de esta mierda de Sword Art Online, la segunda temporada. Puta, señores, si se han rebuscado en hacer esta mierda y la han hecho vergona. No, el evento está bastante bueno, macizo, fíjate. Se ha llenado, bueno, ha habido de todo, ha habido danzas coreográficas, eventos de cosplay, bueno, comida. Este Yume ha sido bastante bueno. ¿Algo otra palabra para finalizar? Porque creo que se nos está acabando el ¿cómo se llama? El teletransportador, no sé, porque yo me siento raro, maestro. Yo siento que ya volvemos a la casa del Tecnomaestro. Cállese, que esta mierda siento que ya voy a cagar por los ojos y orinar por la boca. Puta, así de vergando. Lo único que les puedo decir son tres cosas. Uno, vale la pena venir al Yume. A huevo, vale la pena. Está algo carito, pero si se ahorran unos 5 o 7 pesos, la hacen bien vergón. Dos, aquí el vacío es disfrutar si sabes de anime. Si no, arrimate a la mara que te hace oferta. Y tres, las ofertas son baratas, señores. Fíjense, señores, así rapidito. Me llevo un par de chopsticks, que es para comer como tipo como chop suey. Y me llevo un Pokémon Cerote 35 centavos por oferta. Al maestro, por cierto, sí, al maestro le salió un peluche de Pokémon, a mí dos chocolates, yo. Tuvo más suerte el macizo. Entonces eso significa que las promociones, las ofertas que hacen aquí son baratas, son cómodas y se puede disfrutar. O sea, la condición es, tenés que saber de anime y tenés que venir con la disposición de tiempo, ¿va? Y si venís con el Tecnomaestro, ya ves que tenés que pasar por el sur. ¿No le va a mandar un mensaje ahí al maestro Harry, al maestro Jesus? Porque no vinieron. Bueno. Porque los acabamos de teletransportar. Estuvimos en la casa de Tecnomaestro y puya, se perdieron este vacil. No, pero costó hacer esa magia, hijo. Para el Harry es culero. No solo el mico existe, señores. También existe tu chero. Yo jamás te dejé perder a pesar que está vinculado. Maestro Jesus, anda a comer mierda, hijo puta. Desde el capítulo 1 te venimos invitando, ya vamos por el cuarto o quinto capítulo. Esta mierda es una ova, básicamente, y vos ni siquiera. Ahorita yo creo que va a ser el capítulo 300 y no vamos a hacer, porque hemos viajado en espacio. No sé si esta mierda va para futuro o va del siguiente capítulo, pero ey, puta culero, no te has parecido. Maestro A, esos son tus planes, que plan S, plan C, plan A. Ey, cabrón, el Cisco. Al otro lado, en la otra cuadra, trabajamos, cabrón, en los próceres, porque puta no estás aquí. Y para los demás, señores, esta mierda siempre va a haber convenciones. Y yo los voy a invitar, y si se reúnen todos conmigo, saben que yo disparo el primer roperito. Así lo pasamos bastante bien con el maestro. Bien estilo Eminem, te sentí, tirándole a todos, así. Aquí no va a haber cabeza, ¿cómo se llama? Sistemáticamente, títeres sin cabeza. Ajá, títeres sin cabeza, viejo, porque sí, con todo el este. Yo creo que te alimentó ahí el pan ese, el balbao, no sé cómo se llama. Saber, no, yo creo que es súper caño, me alimentó 1.53. Y no es broma, señores, cada vez que vengan 1.53 cada uno, porque nadie sale sano de la casa del Tecnomite. Va, pues, lo están diciendo aquí los organizadores, que para noviembre o diciembre va a haber el otro evento. No sé si los teletransportamos a ese evento o lo esperamos, maestro. No, vámonos, espérenme ahí en metro y tomemos la 30B, porque este teletransporte no juega, señores, esta mierda jode. Joder, hasta el maestro jode, hasta el maestro se, ¿te imaginas? Sí, se alteran los nervios, ya no sos el mismo después de todo eso. Va, imagínate. Y lo peor es que tenés que comer algo, y aparte tenés que echarte un buen trago. Porque no vas a quedar como caliente y lapia, viejo. Y tapa no, viejo. No, como mierda. Yo sé que es un tráigolo y que es un rombo, viejo. Y que el hijo de puta no entienda ni siquiera que es un polígono. El pedo de él. Pero yo estoy coherente, hijo. Yo sé lo que estoy hablando. No, es que la falta de alimento. Si te transportas sin alimento, viejo, ya la regaste, te quemaste. A la verga, aquí hay un cañazo en mi estómago. 550 miligramos. Va, pues, maestro, ey, lo vamos a teletransportar, maestro. Regresemos así. ¡No! ¡Ey, puta! ¡Yo quiero! ¡A la verga! ¡Ah!